ya tienes huerto propio. Entonces ocúpate de tus posesiones, si no las perderás yendo a unos y otros, vacilando y hablando mal. Cuando compres el huerto, ya no puedes dar marcha atrás. Pero antes de comprar, decide dónde quieres estar. Lo has comprendido y estoy contento contigo. Dios es maravilloso. Nos une a todos cuando queremos que su palabra nos alimente. Entonces vamos a la buena comida, a la que nutre, a la que sacia y da paz al alma, el Evangelio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.